Nació en Algeciras, en el barrio de La Bajadilla, y creció en las mismas calles donde se fraguó el genio universal de Paco de Lucía. Era casi un niño cuando publicó su primer disco, que fue toda una revelación en el mundo flamenco. Auténtico y hondo, su cante huele a canela fina. Quédense con el perfume de Canelita. De la morería, de la morería, Manola le puso el cura, que guanolita pa' toda la vida. Y dos corazones que se están amando, no encuentra razones y ni el significado. Sabes que la añora todo lo que le he dado, y ahora está presente unos besos que no me ha dado. Anda, ven y dame un beso, que sabe que por tu cariño, me muero, muero, me muero. Me llaman Canelita, porque ya voy en la boca de canela una guerra. Hey, el algarrobo, el estudiante y Curro Jiménez, le robaba rico para darle al que no tiene. Que no me venga tú a mí vivir con Belén, ya no me cagues en la libera porque tú no me convienes. Ritmo de los tambores, que baila mi dolor, de mi dolor, baila mi dolor. Al fin tenga tu padre, hay que por culpa de los dineros, como machado la rota a la calle. Hay que por culpa de los dineros, me iré caminando buscando un otro lugar donde no exista el dinero ni que reine más la paz, donde no haya mentira ni encontraré la felicidad. Me iré caminando buscando un otro lugar donde no exista el dinero ni que reine más la paz, donde no haya mentira.